Este programa está dedicado para Jorge Islas, que desafortunadamente falleció en el trágico accidente que ocurrió en Iztapalapa. Y a todas las personas que perdieron un ser querido hoy, se lo quiero dedicar con cariño y respeto. Y no hay nada más que decir que mis condolencias a toda esa, a todas esas personas y a sus familiares. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Al momento que estés escuchando esto, o que yo mismo esté reescuchando esto, tal vez ya habrán pasado unos días, un mes o un año, chistes es que ya habrá pasado tiempo. Pero esta es una forma de recordatorio para mí y la cual quiero compartir para ti que me escuchas. Hace unos días al día de que lo estoy grabando, pasó una tragedia en Iztapalapa, explosión de una pipa. Las imágenes que se empezaron a compartir en las redes sociales fueron de una película, fueron tan impactantes, bueno, me llenaron de no lo podía creer, ¿no? Cómo todo pasó tan rápido, ver cómo la gente terminó quemada. Toda esa situación que se vivió casi al instante, ¿no? Casi a los minutos que había pasado, ya estaban subiendo videos, ¿no? No voy a aventarme algo de para bien o para mal. Se empezaron a subir videos, se empezaron a compartir. Empecé a hacer memoria de lo que pasó en Cláhuac. Es más, ahorita trato de recordar si en ese momento de lo que pasó en Cláhuac, cuando se cayó el metro, yo hice un programa. Trato de recordar si lo hice o no, de hablarnos sobre lo que pasó, sobre eso. Es como que estos ejercicios de memoria, ¿no? Que para mí son tan habituales, empezar a hacerlo, qué tanto se llega a enterrar, qué tanto está vivo, ¿no? O qué tanto de plano ya sigue siendo algo del pasado y que de vez en cuando los acordamos o que vamos pasando, que decimos, ah, pues aquí una vez se cayó el metro, ¿no? Ahora me pongo a pensar cuando ande por allá, digo, ah, pues aquí explotó una pipa, ¿no? O sea, como que este es ejercicio de memoria que yo trato de hacer a través de lo que, a través de este programa, ¿no? A través de este intento de programa de radio, este podcast, o no sé qué sea, no sé qué chingado sea, la verdad. Al día de hoy que lo estoy grabando, me pongo a pensar en todas estas tragedias, ¿no? En las tragedias que los pueden sumergir y ser empáticos, o que los pueden decir, pues yo vivo un chingo muy lejos y pues ni pedo. Se siente feo, pero pues no se puede hacer más. Pongo a pensar así en lo que está pasando en Palestina, cómo lo están exterminando. Sé que son dos cosas diferentes, pero o sea, el mismo punto es lo que genera en nosotros, ¿no? Al menos a mí genera esa impotencia, ¿no? De cómo, por qué, ¿no? O sea, más que nada es el por qué se dan situaciones tan, tan desagradables. O sea, y tiene que ver con la cuestión de esto, que no es solamente algo de, ah, es que justo tenía que pasar, porque pues así es como que hablando, ¿no? Individualmente de esto va a suceder, por ciertos, pero ya son descuidos que involucran, ¿no? O sea, estos descuidos, este tipo de desgracias involucran una estructura bien culera, ¿no? Una estructura de en el transporte, ¿no? O sea, chale, la neta no sé si hablar de eso, porque si no me voy a atender y voy a hacer caso omiso de lo que quería decir. Y creo que esto nada más es el intro, ¿no? No me da como que mucha pila, pero sin embargo tengo que hacerlo por mí, ¿no? O sea, por mí, tal vez hasta por ti que me escuchas, que ha pasado tanto tiempo y seguimos viviendo estas desgracias, ¿no? Y sobre todo desgracias en la periferia, ¿no? Y no quiero decir que con eso que se deben de extender a otros lugares, ¿no? Pero justo Cláhuac, Iztapalapa, Palestina, o sea, no sé, son cosas que, pues que están bien culeras, o sea, siempre, ¿no? Y por desgracia, ya mejor me callo, vamos a escuchar música y ya voy a pensar si continúo hablando o nada más vamos a escuchar la música. Esta noche salta, baby, que te voy a enloquecer. Esta noche salta, baby, que te voy a enloquecer. Yo no sé si algún día te voy a perder. Este ritmo es tuyo, salta el Cadillac si lo ves. Este ritmo es tuyo, salta el Cadillac si lo ves. Esta noche vas a sacudir los pies. ¡Ah! no busco más tu amor, si ya no busco tu comprensión. Quiero decirte, desde que te fuiste, nunca he pensado en más molestarte. Tal vez te extrañe que ya ni te llame, ya no busco más tu amor. No quiero verte, ni pretenderte, y cuando pienso, te llevo en la mente. Siento que debo ser indiferente, y tal vez pienses que yo soy muy fuerte. Sería mejor que lo tengas en la mente, si ya no busco más tu amor. ¡Blues! Cuando nos amamos, en el mañana, ¿en qué preocuparnos? Y sin pensarlo, ¿quién se ponga enfrente? Pero estos tiempos ya son diferentes. Sería mejor que lo tengas en la mente, que ya no busco más tu amor. Creo que es importante tener un cierre, ¿no?, de programa, y nada más como que tratar de darme a entender, ¿no? En primera, creo que es importante el ejercicio de memoria que podamos tener. Ya depende eso sí de cada quien. Al menos para mí sí es muy valioso tener un ejercicio de memoria y saber hasta qué punto se los olvidan las cosas que no los afectan, ¿no?, en primera instancia, ¿no?, que están a 1 kilómetro, 2 kilómetros, o que no involucran algún familiar. ¿Qué tan presente tenemos ciertas desgracias? Y pues es eso para mí en un principio. Y también el otro que es más importante es el dedicar este programa a la persona que llegué a conocer. No del todo, fue por desgracia, falleció, como lo dije en un principio. Estoy siendo muy repetitivo, tengo las ideas están saltando en mi cabeza, y cosas que quiero decir, cosas que no quiero decir, y están chocando, ¿no? Y antes de salir de mi boca, están chocando, ¿no? Como que esto dices, esto no digas, esto sí. Y es difícil, es una situación complicada. Sé que suena torpe y medio idiota, tal vez, el que esté mi cabeza así, mis pensamientos, lo que va a salir de mi boca es decir, sí, lo vas a decir, y de repente digo, no, no lo voy a decir, y me quedo así como con esa, como que, o que salió y digo, ching, no hubiera salido, no hubiera dicho eso, o mejor hubiera dicho eso. Como no edito ni nada, lo hago al chingadazo, pues es un poco más complicado y más difícil visualizar cuando mis ideas están en ese sentido, ¿no?, chocando una tras otra. Y también cuando tiene que ver la cuestión de que yo ando pensando en las desgracias, ¿no?, a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel individual, ¿no? ¿En qué tanto los va a afectar? ¿En qué tanto vamos a visualizarlo a un mes, a dos meses? ¿Qué tanto va a estar presente? ¿O qué tan olvidado lo vamos a tener? Al menos para mí va a servir un ejercicio de memoria. Repito otra vez, o sea, esto es muy repetitivo, más de lo normal. Este programa se lo dedico a Jorge. Lamento mucho lo que ha pasado. No sé qué más decir, simplemente que un abrazo a su familia. Este disco que escuchamos, como para ya cerrar y no enrollarme más y dejarlo claro, ¿no? Un ejercicio de memoria. Hace unos meses fue, hace un año, no sé, ya ven este ejercicio, fue Clagua, ahorita Palapa. ¿Qué tanto vamos a estar presente acordándonos de esta fecha? Ahorita están exterminando un pueblo en Palestina. ¿Qué tanto vamos a estar conscientes después de este genocidio que están haciendo? Todas estas desgracias que estamos viviendo en la periferia. Pero bueno, ya. Las ideas empiezan a brotar sin pensarlas mucho y no sé si sea bueno. Y más ahorita como en mi estado de ánimo que me encuentro. Lo que acabamos de escuchar fue el disco de Nicotina. La verdad es que está chido. Gracias a Gus Producciones en Negro, siempre tirando paro. Y las canciones fueron... Es como un pequeño... Es un demo, más bien. Más vale solos. Chales. Está raro ese nombre justo ahorita que ando hablando de esto, ¿no? Más vale solos. La primera canción fue... Los ovnis llegaron al azul. La segunda, Esta noche. La tercera, Blues del ayer. Rockabilly y Bar Boogie. Y No tengo madre. Son las con las que cerramos y... No, ya no voy a decir nada más. Ejercicio de memoria. Pero siempre me has engañado con tu